Hermanos, buenos días. Entre tantas historias implícitas que hay en las Escrituras, hay una de un hombre que tenía su trabajo y probablemente desempeñaba muy bien su trabajo. Él cada día cumplía con su labor, cada día respondía a sus obligaciones, a las obligaciones de su hogar, y quizás satisfacía con gusto las necesidades económicas. Pero había una gran necesidad espiritual en su vida. Había una agonía interna, que aunque quizás nadie lo veía o quizás probablemente nadie lo notaba. El Señor estaba viendo esa agonía. El Señor estaba viendo ese clamor. Y que de alguna manera Él estaba en pie cada día gimiendo y gritando y diciéndole al Señor, pasen por mí y ayúdenme, que no doy más, que estoy destrozado, que estoy abatido, que no tengo básicamente terreno firme donde apoyar. Quizás estaba en pie gimiendo, quizás estaba de rodillas orando, quizás estaba en silencio, dolido. Pero Dios respondió, y estoy hablando de un varón macedonio, un carcelero, el carcelero de Filipo, que es una historia implícita. Es la historia de un hombre que, como dice en Hechos, capítulo 16, tanto este hombre como el entorno y la ciudad necesitaban tanto de Cristo, que Pablo, junto con Timoteo, no sabiendo a dónde ir y decidiendo los lugares, a dónde tendrían que estar, Dios le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuraron ir para Macedonia. Bueno, es una historia implícita de un hombre pidiendo ayuda, de un hombre diciendo, ayúdenme. Yo estoy bien con mi trabajo, estoy bien con mis cosas, pero había una necesidad grande. De hecho, Pablo llega a Macedonia, llega a la ciudad de Filipos, empieza a predicar y se arma un alboroto de tal naturaleza que Pablo es enviado a la cárcel y allí es donde entra la participación de este carcelero que tiene el deber de tomar a Pablo y llevarlo hasta el fondo, hasta el calabozo de más al fondo. No solamente eso, sino también asegurarle los pies en el cepo, tratar a Pablo, tratar a Timoteo como homicidas, como personas peligrosas. Y él está haciendo eso, él no se da cuenta que él está básicamente encadenando a sus salvadores. ¿Sí? Él está cumpliendo su labor y es tan fiel con su labor que él no sabe ni siquiera cuál es la causa probable de por qué ellos están siendo encarcelados, pero en él está llevándolo y a Pablo y le pone las cadenas, lo asegura en el cepo y allí él dice, bueno, cumplí mi labor, estoy tranquilo. Sin embargo, a medianoche él está escuchando cantos, un silbo apacible de aquellas personas que probablemente tenían la carátula de ser alguien peligroso, están alabando y cantando al Señor. Obviamente, no podemos, la escritura no nos cuenta qué pasa con él en ese momento, pero es obvio y evidente que algo está pasando con él en ese momento. Mientras se escucha, no sé, cantar, alabar al Señor, cánticos, himnos, cánticos efusivos, que están alabando al Señor. Y en ese momento hay un terremoto. Hay un temblor, un terremoto, algo que de alguna manera lo deja todo inestable, desestabiliza desestabiliza toda la cárcel, todas las puertas abiertas. Él ve ese escenario y fiel a su trabajo, fiel a sus tareas, él considera que él tiene que matarse. Ponerle, como decir, bueno, le pongo punto final a mi vida. Fui fiel a mi trabajo, lo hice, traté de sostener todas las cosas como debía hacerlo un hombre. Pero esta situación laboral, y encima con estos hombres que están cantando, me supera. Y él básicamente toma la decisión de quitarse la vida. Ese era el reglamento, ese era quizás el juramento que ellos hacían de que tenían que pagar con su propia vida si es que alguien se escapaba, estaban bajo su responsabilidad. Y él llega al punto de entender que su responsabilidad había sido de alguna manera quebrada y él toma la espada para quitarse la vida. Y en ese momento, Pablo, como dice el versículo 28, está Pablo y Silas, versículo 28 de Hechos 16, Pablo clama a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie ha escapado. Y dice el versículo 29 en adelante: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, creído a Dios. Y es una historia implícita, es una historia escondida, porque no es la historia básicamente de él, sino se está contando el libro, es de los hechos de los apóstoles. Pero está la historia de este hombre que pasa a estar de un punto de matarse inmediatamente a la vida, de un punto de angustia a un punto de gozo. De hecho, este versículo estuvo en mi cabeza en esta mañana, y un poco anoche. No es algo de lo que vaya a hablar en el mensaje de hoy, pero quiero, hermanos, compartirles esto, porque yo veo que así estamos hoy por hoy, que así está el cristianismo, y aunque no nos damos cuenta, estamos quizás gimiendo y pidiéndole al Señor: Señor, ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que pases, que vengas, que de alguna manera nos saques de a veces de la angustia y de la situación y de las cargas que tenemos, de las cargas que traemos. Así que, hermanos, yo voy a orar y voy a pedirle que me acompañen en esta oración para pedirle al Señor que nos ayude. Ay. Mucha necesidad siempre en la iglesia y mucha necesidad en nuestras propias vidas. Quizás pensamos y está en nuestra vida, está, la estamos desarrollando normal, ¿sí? Dentro de las normas humanas, pero por dentro probablemente esté todo mal y estén mal las cosas, así que le pidamos ayuda al Señor. Oremos. Señor Jesús, esta visión de este varón macedonio que le mostraste a tu siervo Pablo, de alguna manera también tipifica nuestra necesidad, evidencia o describe también nuestra necesidad. Porque también necesitamos, Señor, que nos ayudes de muchas maneras y que nos salves de muchas maneras. A nosotros, a nuestro entorno, a nuestra casa, ven y ayúdanos. Es nuestra necesidad más sentida. Y llévanos también a clamar, llévanos también a estar en pie, rogando y diciendo, Señor, pasa, ayúdanos. Y te lo pido, Señor, para nosotros, te lo pido para esta iglesia, te pido que nos ayudes mucho, que sigas hablándonos, que sigas trabajando, que sigas, Señor, compungiendo nuestro corazón, que nos sigas ayudando. Como también preguntaron tus discípulos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? El mundo puede darnos consejos, hay psicólogos, terapeutas, pero sus palabras son palabras muertas, pero tú tienes palabras de vida, tú tienes palabras que vivifican, Señor, tus testimonios vivifican. Así que venimos a ti en grande necesidad cada día y te pedimos que nos ayudes, que seas propicio a nuestra necesidad. Señor, ven, ayúdanos, por favor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a cada familia de esta iglesia, a cada hombre, a cada mujer. Ayuda, Señor Jesús. Te pedimos ayuda y que seas propicio a nosotros. Señor, en el mensaje de ahora te pido tu entera guía por medio de tu Espíritu Santo. Creo en tu Espíritu Santo, creo que vistes de poder y que haces cosas maravillosas. Así que te pido que nos ayudes en esta hora, en este tiempo como iglesia, en este tiempo del mensaje. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Hermanos, quiero hablar un poco de la iglesia y recordar algunas cosas que son importantes y que necesitan ser repetidas de tiempo en tiempo, y es la importancia que tiene la iglesia. ¿Cuán importante es la iglesia para Dios? Sí, vamos a comenzar por ahí. ¿Cuánto le importa la iglesia a Dios? Pues déjenme decírselos así. El único negocio que tiene Dios con la tierra es su iglesia. Y no tiene más nada. Lo único por lo cual Dios se inclina a mirar a la tierra y a ocuparse es su iglesia. Esto de alguna manera muestra que la iglesia para Dios es una prioridad, es prioritario. Y si lo es para Dios, ¿por qué no lo es para los hombres? ¿Por qué no lo es incluso para los propios miembros de la iglesia? Eso dice mucho. Eso habla muy mal de nosotros, que a veces dejamos a la iglesia para el quinto, sexto, último lugar. Cuando tenemos que cortar algo, cortamos siempre por el lado de la iglesia. Y Dios nos muestra su amor para con la iglesia, al punto, su amor para con nosotros, que envió a su Hijo a morir a fin de poder redimir y rescatar a los suyos, a su iglesia, a su asamblea. Y si Dios la ama tanto, ¿por qué nosotros no la amamos en la misma intensidad? ¿Por qué nosotros no entregamos exactamente el mismo amor y no lo hacemos de la misma manera? Y pienso que lo que nos está faltando hoy, o lo que está pasando, es una ignorancia de lo que es la iglesia, de lo que significa ser la iglesia, y de los objetivos y de las razones de la iglesia. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la razón de ser la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? De manera resumida, Jesús dijo, por su iglesia, referido a las personas, a nosotros, a los creyentes, ustedes son la sal de la tierra, el conservante. Hermanos, si la iglesia no estaría en el mundo, sería peor que Sodoma y Gomorra. Habría una inmoralidad desenfrenada. Seríamos seres humanos, pero con un comportamiento animal desenfrenado, matándose unos a otros, asesinándose unos a otros, violándose unos a otros, y cualquier clase de desquicio. Pero lo único que frena esa maldad hoy por hoy es la iglesia, que de una u otra manera impone una moralidad dentro de la sociedad. Impone una regla de convivencia, una regla de ayuda. tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con el Espíritu Santo, pero si eso, hermanos, se quita, como también dice en el texto, si la sal pierde su esencia, su sabor, no sirve para más nada. Y tiene que ser echada en un lugar para ser pisoteada. Jesús también dijo que nosotros somos la luz del mundo, los que tenemos que alumbrar, los que tenemos que mostrar a los incrédulos las tinieblas en las que están viviendo. Pero bueno, a veces estas cosas no están bien definidas en la vida cristiana y es necesario, hermanos, recordar esto. La razón de nuestra existencia tiene que ver con el trabajo de la iglesia. Dios no va a justificar otra razón para nosotros. Si todos nuestros como Pablo le escribe a los Corintios, todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos. Podemos hacer muchas cosas y estar preparados en diferentes profesiones, oficios, pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. No hay otra razón por la cual Cristo vaya a cuidar y a velar por nuestras vidas, sino solamente en su propósito, en su palabra. Esa es la única razón por la que Él se humilla a mirarnos, a ver de qué su iglesia cumpla con sus propósitos. Somos una asamblea de redimidos, llamados por Dios para salvación por medio de Cristo, para conformar su iglesia y para trabajar como tal. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la iglesia? ¿Para qué existe? En síntesis, vamos a decir que existe para glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Dios. Quiero leerle algunos versículos que hablan de manera explícita de esto. Efesios 1, 5 y 6 dice, los que puedan seguirme con sus Biblias, de todas maneras voy a leer muchos versículos. En amor, dice Efesios 1, 5 y 6, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, y quiero que preste atención, dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. En Efesios, en los versículos 12 y 14, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, no por un tiempo, sino por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:12, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, hay más citas que hablan de manera específica de esto, pero el fin de la iglesia es glorificar al Señor. Y este es nuestro trabajo funcional, hermanos. Este es nuestro trabajo objetivo. Existimos para esto, ¿sí? Pedro escribe en su carta, en 1 Pedro 2:9 dice, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirables. Somos un pueblo trabajado, redimido por Dios, convocados por Dios con un fin y una causa. Y a veces lo que perdemos de vista es la causa. ¿Cuál es la causa de la iglesia? ¿Y qué es lo que vamos a defender como iglesia? Cuando se pierde la causa de Cristo, empiezan básicamente las tendencias humanas separatistas, de no saber bien para qué se juntan y cómo se hace el trabajo. Hermanos, déjenme hacerle un resumen. Y ya voy a entrar en esto con más detalle, pero hoy por hoy hay una discusión, una polémica de cómo debe reunirse la iglesia, si en casa, si en salones, y qué debe estar haciendo. Y ese nunca fue el punto, ese nunca fue el objetivo. La iglesia no se define por el lugar donde se reúna y cómo se reúna, sino por lo que está haciendo. Hermanos, a través de la historia la iglesia se juntó en catacumbas, en el monte, en aposentos altos, en catacumbas bajo tierra, en casas, en plazas. Entonces, Dios hizo su obra. Hay registrado avivamientos, tantos en lugares cerrados, chiquitos, como en lugares grandes. ¿Qué? ¿Vamos a limitar a Dios? ¿Vamos a decirle a Él dónde va a trabajar y dónde no va a trabajar? ¿Hacia dónde se ha desviado realmente el pensamiento humano del cristiano? Empezar a decir cómo, dónde opera el Espíritu Santo, cómo limitar su poder. Bueno, es porque quizás no está bien clara la causa. ¿Cuál es la causa de la iglesia? Nosotros con el año pasado, cuando hemos estudiado en el taller de la iglesia, de eclesiología, hemos visto y hemos identificado al menos de manera bíblica tres razones, ¿sí?, fundamentales que la iglesia, que definen a la iglesia y que la iglesia tiene que sostener, ¿sí? Eso lo vimos el año pasado y tiene que ver con exaltar a Dios. ¿Sí? Y de muchas maneras, por supuesto, edificar a los creyentes y predicar a los perdidos. Son tres razones bíblicas que de alguna manera marcan la causa de la iglesia. ¿Sí? Bíblicamente es lo que hizo Pablo, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron las iglesias. Entonces, no cambien el mensaje. No desvíen el mensaje. La iglesia existe para ser luz. Pablo dice que en Filipenses dice que nuestras vidas sean irreprensibles, que seamos sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminar en el mundo. Entonces, la vida del cristiano es una vida que alumbra de muchas maneras, con nuestras acciones, con nuestro carácter, con nuestra predicación. Alumbra. No es una vida escondida. Entonces, no somos llamados a escondernos, no. Somos llamados a alumbrar, somos llamados a predicar. Imagínense si los mártires hubieran tenido que esconderse. Entonces no hubiera habido martirio. No hubiera habido difusión del mensaje. Pero bueno, exaltar a Dios es una de las razones que la iglesia de manera corporativa tiene que hacer. ¿Nos juntamos? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para venir a cantar? ¿Para venir a orar y a escuchar un mensaje? En términos prácticos, sí, pero la razón que unifica este trabajo práctico tiene que ser que queremos exaltar a Dios. Queremos exaltar a Dios, queremos exaltar su nombre, queremos por medio de la gracia de su Espíritu Santo poner delante del Señor cánticos que exalten al Señor, que alaben su nombre, que lo glorifiquen. Obviamente, trayendo una vida libre de pecados, habiendo vivido en la semana de manera prudente, en obediencia, en meditación y poder alabar al Señor. Poder tener coinonía, poder tratarnos unos a otros de manera correcta. Pero tenemos que exaltar al Señor. En Filipenses 2:9 nosotros vemos que dice puntualmente que Dios exaltó hasta lo sumo a su Hijo Jesús. Y si Dios exaltó hasta lo sumo a Cristo, pues nosotros, con más razón, hermanos, tenemos que trabajar en su exaltación por medio de consagrar nuestra vida, cánticos de alabanza, oración, pero hay que trabajar como iglesia para exaltar a Cristo, glorificar al Señor. Los textos de Apocalipsis nos muestran que al final, incluso en Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado al trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. O sea, para siempre. Entonces, como iglesia trabajamos, hermanos, en la exaltación de Cristo. Es una de las causas que nos convoca como asamblea. La otra razón es edificar al creyente. Y esto tiene que ver con el ministerio de la palabra, el ministerio de la enseñanza, el ministerio del evangelismo, el ministerio de la predicación. Tienen que ver con estas cosas. La iglesia tiene que hacer eso. Es una de las causas por la cual tiene que identificarse. Una iglesia que no predica está diciendo o mostrando un lado muy negativo. La iglesia necesita trabajar en el discipulado, en la edificación. En 1 Corintios 14, 26, Pablo escribe: ¿qué hay, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Algunos tienen salmo, otros tienen doctrina, otros tienen revelación, otros de interpretación. Dice: hágase todo para edificación. Todo para edificación. Y también Pablo le insta a Timoteo que trabaje en este ministerio de la palabra y de la enseñanza por medio de las escrituras, y define las escrituras como el manual suficiente para la vida cristiana. Si hay algo que Dios quiere hablarnos, no lo va a hacer por medio de ángeles, sino lo va a hacer por medio de las escrituras. Y las escrituras, las sagradas escrituras, son consideradas útiles, eficaces y objetivas en la vida del creyente. Pablo le escribe así en 2 Timoteo 3, 15, 17, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es trabajar en la edificación, trabajar en la enseñanza, trabajar en el discipulado, plantear la manera práctica de poder invertir las enseñanzas, ya sea con talleres bíblicos, en la semana, en reuniones durante la semana, pero tienen que trabajar. Eso es una de las causas. Hermanos, en 1 Timoteo 3:15-16 dice puntualmente Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los defensores de esa verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo. ¿Y dónde está? En términos gráficos, en las escrituras. ¿Sí? Entonces nosotros de alguna manera no somos solamente estudiantes de las escrituras, defensores de las escrituras. Tenemos que defender. Y si alguien alguna vez dice algo en contra de la creación y del poder de Dios, nosotros tenemos que responder allí. Nosotros somos los llamados a responder. Si nosotros callamos, ¿quién lo va a decir? Entonces, para que esas cosas estén en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que estar funcionando como iglesia. La falta de práctica nos lleva a nosotros a ser más perezosos, más lentos. Pero si estamos ejercitándonos en la verdad, probablemente estemos muy hábiles para responder. Y el otro punto es evangelizar a los perdidos. En Mateo 28, 18, 20, lo que se titula como la gran comisión: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por un lado, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, y de manera práctica le dijo a sus discípulos: salgan a predicar. Y de manera práctica le dice a su iglesia: salgan a predicar. A todos los que son llamados a trabajar en el ministerio, tienen que prepararse para salir a predicar. No simplemente predicar, hacer discípulos. Hacer discípulos, discipular. Trabajar en una manera orquestada y organizada para que aquellos que escuchan la palabra sean también contenidos por un grupo humano que está también trabajando en la enseñanza de las Escrituras. Mientras que otros predican en el lugar donde el punto de reunión de la iglesia tiene que estar trabajando en la edificación, en el discipulado. Pero estas cosas tienen que hacerse, no pueden no hacerse, porque son la razón y la causa por la cual la iglesia está puesta en el mundo. Dios puso su iglesia en el mundo por razones exclusivas, específicas, objetivas, que tienen que ver con el trabajo de la expansión de su reino. Y ese trabajo nos involucra a nosotros, nos involucra. Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que nos dé pasión para predicar, para encontrar cuál es el don básicamente que nos identifica, que nos marca, y trabajar en eso. Tenemos que trabajar, tenemos que buscarlo. Entonces, quiero que busque conmigo el Salmo 40:44. En términos resumidos, la causa de la iglesia es esta, es exaltar y glorificar a Dios, edificar a los creyentes y predicar a los perdidos. Esta es nuestra causa. Esta es la bandera que Dios nos ha dado para que nosotros levantemos, como el Salmo 64 dice, has dado bandera, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Hermanos, entonces, este versículo del Salmo está diciendo que Dios se ha levantado una nación con una identidad, y esa identidad y esa causa es la verdad. Nosotros como congregación y como asamblea somos los que temen a Dios. Él nos ha dado bandera que alcemos, o sea, nosotros tenemos una identidad, tenemos que hacer ondear nuestro pabellón y decirle al mundo, nosotros somos el pueblo que predica de las verdades de Cristo y que defendemos la verdad de Cristo. Esta es nuestra causa y nuestra razón de existencia. No existimos para más nada. Podemos hacer y trabajar y prepararnos en nuestra vida de muchas maneras, pero no tenemos que olvidarnos que nuestra razón de existencia tiene que ver con glorificar a Dios. Al final, cuando partamos de este mundo, todo se va a tratar de eso en el tribunal de Cristo. No van a valer otras cosas. Entonces, una de las cosas necesarias para el cristianismo de hoy es identificar la causa. ¿Cuál es la causa de la iglesia? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué venimos acá? ¿Para qué alquilamos un salón? ¿Qué estamos tratando de hacer? Bueno, si la causa no está definida, vamos a ir desvariando y siendo como la ola del mar de un lado para otro. No hay causa, no hay identidad. Nosotros somos un ejército, hermanos, y como pelotón tenemos que tener bien identificada la causa. Si no, no sabemos por qué luchamos. Podemos estar un día animados y al otro día tremendamente desanimados sin querer ya trabajar y servir en la iglesia. Y podemos estar luego de un par de semanas otra vez encendidos. Pero una causa se defiende contra viento y marea, en invierno y en verano, en cualquier circunstancia. Lleve, llueve, truene, nieve. La bandera de la iglesia, que es la verdad, que es el amor, tiene que estar ondeando para Cristo. Ahora, si entendemos bien cuál es la causa de la iglesia, ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Entonces, primero, es importante definir la causa de la iglesia, saber qué tiene que hacer la iglesia, cuáles son los objetivos y las razones de la iglesia. Y una vez que eso está realmente asentado en nosotros con convicción, entonces empezamos a trabajar en el cómo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Bueno, como le decía, hoy por hoy hay grupos cristianos que siguen discutiendo si las iglesias deben reunirse en casas o en salones. Hay cristianos que no tienen definido cómo deben reunirse, si deben tener a alguien, así como yo, al frente, que les esté predicando, o si simplemente tienen todos que autoenseñarse. O sea, nadie es líder de nadie, somos todos iguales y cada uno que lea en su casa y nos juntamos a compartir y que salga lo que salga. Algunos no están seguros si alquilar un salón está bien o está mal, y cosas que tienen, dudas, y todos los cuestionamientos surgen porque no hay causa definida. No hay causa definida. Hermanos, el punto no es dónde nos juntamos, sino para qué. ¿Para qué nos estamos juntando? En ninguna parte de la Biblia se prohíbe a la gente reunirse en locales, como tampoco se las obliga a juntarse en las casas. Se lo repito, en ninguna parte de la Biblia se prohíbe a la gente que se junte en salones, como tampoco se las obliga a juntarse en las casas. Sí hay clara referencia de que los primeros cristianos se reunieron en casas, como también en lugares neutrales, aposentos altos, probablemente alquilados, amplios. O sea, en ninguna parte de la Biblia hay una regulación de parte de Dios de cómo debe juntarse la iglesia. En Hechos 5:42 dice, todos los días en el templo y por las casas. O sea, Dios no regula este asunto en la Biblia. No hay una regulación específica de parte de Dios con mandamientos que diga cómo tiene la iglesia que juntarse. No hay regulaciones de cómo deben juntarse, pero sí está definido el por qué y para qué deben juntarse. Y esto tiene que ser así, hermanos. ¿Saben por qué? Porque, como les dije, a lo largo de la historia, las iglesias se han reunido donde Dios ha querido reunirlas. Hay iglesias que se reunían en el monte, hay iglesias que se reunían en cuevas porque estaban siendo perseguidos, en catacumbas bajo tierra. A veces no eran perseguidos, se reunían en aposentos altos. Otras veces, a través de la historia, en salones. Los grandes avivamientos de la iglesia del año 1700 surgieron en iglesias grandes, asambleas. Y eso es innegable, hermanos. O sea, nadie puede negar la historia del avivamiento. Sería ridículo hacerlo. Pero Dios operó tanto en catacumbas bajo tierra, aposentos altos, salones, casas. Dios operó donde Él quiso. Porque no hay regulación de esto, no hay mandamientos. Entonces, no hay una profecía que diga que las iglesias nacieron en las casas y en las casas tienen que terminar. Eso parece un eslogan del tiempo de ahora, pero no hay, hermanos, regulaciones para esto, porque no nos juntamos para definir cómo nos juntamos, si ponemos la silla en ronda, si nos sentamos de frente, si yo me paro al frente, si me siento y les hablo del costado. Sino para qué, qué estamos haciendo. O sea, la iglesia tiene una naturaleza que la define en la tierra, que son objetivos puramente espirituales. El punto de reunión es una cuestión práctica, depende mucho de la cultura. Por ejemplo, en África, en las aldeas, se reúnen bajo los árboles, arman banquetas, se reúnen bajo los árboles. En otros lugares se reúnen en tiendas, en otros lugares en garage. Bueno, esto tiene que ver mucho con la demografía del lugar y con la cultura. Por ejemplo, en China, las casas de China son básicamente más chicas que las nuestras, por causa de que hay mucha población. Los espacios de vivienda en los edificios son resumidos, son cubículos básicamente. Uno va al baño y el baño es el baño y lavadero a la vez. Ahí está el lavarropa y hay otras cosas. No tienen básicamente cocina. La cocina es más chica que el pasillo ese. No le dan mucha importancia a la cocina. Generalmente comen afuera. Y tienen básicamente su como living comedor, que es como el que yo tengo en casa. Y entonces, ¿cómo se le dice a los chinos que tienen que juntarse en las casas si más de dos familias no entran en una casa? ¿Qué tienen que hacer? Juntarse en un lugar más grande. ¿Y cómo hacemos esto? Y hay que alquilar. ¿Por qué? Y porque tenemos una causa que defender, hermanos. Hay algo que Dios nos ha encomendado que hagamos y vamos a trabajar en hacerlo. Bueno, las casas del IPB hoy por hoy son como casas chinas, básicamente. Cada vez son más chicas. Y si alguien no tiene la capacidad de agrandarla, Si tuviéramos la mentalidad de solamente iglesia en casas, ¿cómo hacemos para meter tantas familias en una casa? Bueno, nos repartamos en muchas casas. Así, ¿y quiénes son las personas que van a trabajar en el ministerio? Hay quienes piensan que alquilar es un mal gasto de dinero. Y yo pregunto, ¿de verdad? ¿Alquilar un espacio para llevar adelante el trabajo de la iglesia es un mal gasto de dinero? Lea conmigo Marcos capítulo 14. Esta es la historia, otra historia implícita también. Marcos 14:3 dice: Pero estando él, Jesús, en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó a Jesús sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con ustedes. Y cuando ustedes quieran, los pueden ayudar y hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué era más importante, darle dinero a los pobres o ungir la cabeza de Jesús? Bueno, en términos humanos dice, ¿para qué vamos a derramar perfume sobre la cabeza de Jesús si va a morir? Bueno, le derramemos un perfume que salga como un sueldo. Pero estamos hablando de que una persona, un jornalero, ganaba un denario por día y más de 300 denarios, estamos hablando de cerca de sueldos equivalentes a un año. 10 o 11 sueldos juntos cuesta un perfume. Y uno dice, bueno, ayudemos a los pobres. Pero Jesús le dice, pobres siempre van a tener. Pero había una causa, que Jesús tiene que pasar por el sepulcro. Y bíblicamente y proféticamente, él va a ser ungido con óleo de reyes. Y el cumplimiento de esa profecía lo lleva adelante esta mujer, que viene y derrama un perfume de nardo puro sobre su cabeza. ¿Cuándo habrá comprado el perfume de esta mujer? No nos dice nada la historia. Pero no tuvo reparo en darlo por la causa de Cristo. Entonces, ¿cómo medimos las cosas en la iglesia? Hermano, la iglesia, si bien tiene que hacer ayuda social, la ayuda social no es la causa de la iglesia. Es indirecto, es secundario, es consecuencia. Pero nuestra causa está centrada en lo que Dios nos ha mandado hacer: ser columna y baluarte la verdad, predicar la verdad, edificar a los creyentes y glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que plantear de manera práctica para llevarlo a cabo. Cualquier cosa que hagamos, comprar sillas, ¿sí? No va a ser nunca un mal gasto. ¿Por qué? Porque son para una causa noble. Alquilar un salón, poner focos, adornarlo, tiene una causa. Y tiene una causa noble. Si tenemos bien identificada la causa, entonces todas las cosas que hagamos las vamos a hacer para glorificar al Señor, hermanos. No va a ser de otra manera. Entonces, quería hablarles hoy día de estas cosas. Primero, de poder conocer nuestra causa, identificar la causa de la iglesia y a partir de allí nosotros identificarnos con la causa y trabajar por causa de Cristo en todo lo que sea necesario. Hoy por hoy nos reunimos en este salón. Si fuéramos más, bueno, si Dios quiere, en otro lugar. Entonces no hay nada con construir un salón, alquilar un salón o comprar un salón si hay la capacidad de hacerlo, siempre y cuando tenga la causa noble. Obviamente estoy en contra de lo institucional, los puestos jerárquicos, la organización humana. No estoy a favor de esas cosas. Pero no estoy tampoco a favor de lo legalista, ¿sí? De lo que sale del contexto bíblico. Pero bueno, hermanos, entonces quiero cerrar y un poco llamarnos a despertar en el sentido de que nuestra vida va a pasar pronto. Ya empezamos, nosotros vemos que en los diferentes deportes, en las diferentes disciplinas, los jugadores tienen cierta edad para competir, ¿sí? Y después que se les pasa la edad, de la franja de los 20 hasta los 32, 35, ya tienen que mirar la banca y darle el turno a otros. A veces nos entretenemos en nuestra vida hablando y discutiendo de cosas que no son puntuales y se nos pasa el tiempo. Y después cuando ya llegamos a tener edad adulta, ya empezamos a mirar la banca porque hay que darle el turno a otros, que trabajen otros. Pero en nuestra vida va a pasar, o sea, la vida humana bíblicamente no es comparada con cosas fuertes y duraderas, no es comparada con roca, no es comparada con metales, sino con hierba que crece, hoy es y mañana se corta. Es comparada con neblina, hoy está la mañana y ya a media mañana ya no está. Es comparada con la sombra que declina con el sol, mientras el sol nos dé una manera tenemos sombra, pero llega un momento que la sombra ya no está. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo frágil de la vida humana y también al mismo tiempo de lo corto que es. De lo corto que es. Pablo ilustra la vida cristiana como la de competidores justamente en que corren en un estadio. Y él le dice, los competidores de las disciplinas terrenales, corren por una corona corruptible. Y ellos dan todo por eso. Y nosotros, los creyentes, por una corona incorruptible. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que correr nuestra carrera, entregar todo al medio, una causa que defender, una corona que poseer y un nombre que glorificar, que es el nombre de Cristo. Y tenemos que esforzarnos en eso. Tenemos que dar todo. Es nuestra vida, es nuestro tiempo, antes que vengan otros y empecemos nosotros a mirar la banca y decir, bueno, Señor, no sé qué hice con mi vida, pero acá estoy sentado mirando cómo otros están haciendo el trabajo que me ordenaste, pero que no pude cumplir. Pero que no sea así con nosotros. Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, Pablo dice, yo no estoy corriendo para cualquier lado, que no sé dónde es la meta, que de repente me encuentro en una pista que no es la que empecé. No, Pablo dice, yo no corro a la aventura, yo no peleo tampoco de esta manera, como dando golpes al aire. Pablo dice, yo soy objetivo en lo que hago. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre por la causa de Cristo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eres un competidor, hermano. Entonces corran para Cristo. Corran para Cristo. Tengan bien identificada la causa. Bien identificada la causa de la iglesia. Corran para glorificar a Cristo. Golpeen su cuerpo. Y pónganlo en servidumbre, no sea cosa que sean eliminados. Corran tan rápido como puedan, como si fuera la última carrera de su vida, porque lo es. Esta es la última carrera de nuestras vidas y es la única carrera que tiene sentido. A fin de que por la gracia de Cristo y solo por su gracia nuestros nombres se graben con tinta indeleble en los libros de Cristo. Hasta aquí no hemos arriesgado nada, como otros. Pero hermanos, el Señor nos ayude y que podamos trabajar en ser como su iglesia. Pedirle al Señor que nos dé entendimiento para identificar la causa. Conocer la causa e identificarnos con la causa. Y luego de ello, trabajar por la causa. con todo lo que sea necesario. ¿Sí? Y una vez que tenemos identidad, ya está, tenemos una dirección y corremos. Y cualquier cosa que pase, cuando un competidor corre, nada lo distrae. Es que él va corriendo y ve una liebre y dice, ay, la liebre, y se para y se va. No, él está corriendo. Pueden pasar al costado de él un montón de cosas. Lo pueden insultar, lo pueden, no sé, escupir. Loco, cristiano, y te escupen. Pero cuando tenemos la causa definida, vamos a ir para allá. Hermanos, eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos criticados como ministerio. Hay gente que nos señala, que dice que esto está mal, que pero nosotros tenemos una causa, y más allá de que nos tiren piedra y un montón de cosas, nosotros vamos a seguir. Esta es nuestra vida, y este es nuestro trabajo y nuestra oportunidad. Hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes, y nuevamente que el Señor nos ayude a glorificar su nombre.